Colombia aquí viene fuerza. Con las manos en el aire, con las manos en el aire. Todos con las manos en el aire, con las manos en el aire. Tengo una sola fuerza yo. Somos cuatro cabezas yo. Trabajando la destreza yo. Creando besos con pureza yo. Cada movimiento ha sido calculado. A tu lado frente lírico. Ha regresado aprendiendo el magnífico. De tu país. Contarle un poco la historia para los que no nos conocen. Maquisa es un grupo que existe en Santiago de Chile desde el año 97. Sacamos un disco en 98 llamado Vía Salvaje, 99 Aerolíneas, y el año pasado un disco llamado Casino Royale. Y bueno, estamos haciendo un pequeño recorrido por todo eso. Esto es... Yeah. ¿Qué? Yeah.